compromiso de ser tu amigo. No va, no va. Puedo aparentarla, pero no me da, no me da. ¿Por cuánto tiempo más ese cabrón lo vas a aguantar? Ahí viene con los ojos rojos otra vez. Y no es porque esté fumando, yo sé que por él. Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel. Pero cuando lo veo contigo, quiero ser él. Porque si es con ese pendejo, él no es tu dueño, que no te mande. Sigues ahí por ese reflejo, pero tu culo le quedó grande. Él es un niño, no es un hombre. Esa sonrisa una lágrima esconde. Porque él será el que rompe los platos, pero yo soy el que te responde. Y yo no soy maleante como antes, pero si se pone bruto.